te tardes, que me muero, carcelero. No te tardes, que me muero. Apresura tu venida, porque no pierda la vida, que la fe no está perdida, carcelero. No te tardes, que me muero. Sácame de esta cadena, que recibo muy gran pena, pues tu tardar me condena, carcelero. No te tardes, que me muero. La primera vez que me viste, sin lo sentir me venciste. Suéltame, pues me prendiste, carcelero. No te tardes, que me muero. La llave para soltarme ha de ser galardonarme, prometiendo no olvidarme, carcelero. No te tardes, que me muero.